cumbia con las luces de colores. En una discoteca apretadito es cuando más se gozan los amores. En una discoteca apretadito es cuando más se gozan los amores. Abrazaditos, abrazaditos. Te aprieto, mamita, y me das un besito. Abrazaditos, abrazaditos. Ay, te aprieto, mamita, y me das un besito. Abrazaditos, abrazaditos nomás, dame un chiquito, mi amor. Apretadito, abrazadito, mamá. Apretadito, mamá. Dame un chiquito, mi amor. Apretadito. Bailando la cumbia bien pegado, ay, a media luz apretadito, mami. Abrazaditos, abrazaditos. Te aprieto, mamita, y me da un besito. Abrazaditos, abrazaditos. Te aprieto, mamita, y me da un besito. Abrazadito, mamá, dame un chiquito, mi amor. Apretadito, abrazadito, mamá, abrazadito, mamá, dame un chiquito, mi amor. Apretadito.